Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer el cuento ¡Ay, luna, luna, lunita! Pero antes de esto, quiero enviar un saludo a Miguel de 6 años y Claudia de 3 años, que nos escuchan desde Costa Rica. Ahí va Miguel y Claudia, este cuento es para ustedes. ¡Kikiriki! Cantaba el gallo. Entonces el sol bostezaba. Estiraba sus rayos hasta el punto más alto del cielo y asomaba su cabezota despeinada detrás de las montañas. Amanecía en la granja de Federico Feliciano de la Feria. Y Federico, que era un hombre feliz, se levantaba cada mañana a dar a comer a sus animales, sin sospechar lo que ocurría cada noche. Para él, todo estaba bien en su sitio. ¡Ay, si supiera! Apenas el sol se iba a dormir y la luna se plantaba de señorona en el mismo centro de la noche, los animales empezaban a hacer de las suyas y a pedirle deseos a la luna. Todo empezó una noche de luna llena. El primero fue el cerdito. ¡Qué triste es mi vida! No me gusta ser quien soy. ¿Me podría complacer antes de amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara llorosa del cerdito y le preguntó. ¿Y qué animal quieres ser si es que se puede saber? El cerdito pensó y pensó. Quiero tener alas, me gustaría nadar, no quiero bañarme en el lodo y no me gusta engordar. La luna le concedió su deseo y convirtió al cerdito en un hermoso patito. Por su parte, el pato graznaba y se lamentaba. ¡Qué triste es mi vida! No me gusta ser quien soy. ¿Me podría complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara triste del patito y le preguntó. ¿Y qué animal quieres ser, si es que se puede saber? Y el patito pensó y pensó. No me gustan mis alas, no me gusta mi pico. Quiero tener cuatro patas y quiero tener hocico. La luna le concedió su deseo y convirtió el patito en un gracioso perrito. Por su parte, el perrito ladraba y se lamentaba. ¡Qué triste vida la mía! ¡No me gusta ser quien soy! ¿Me podría complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara acongojada del perrito y le preguntó. ¿Y qué animal quieres ser si es que se puede saber? Y el perrito pensó y pensó. No me gusta tener pelos ni quiero tener rabito. Quiero ser verde y saltar. Prefiero ser más chiquitito. La luna le concedió su deseo y convirtió al perrito en una rana saltarina. Por su parte, la rana croaba y se lamentaba. ¡Qué triste es mi vida! ¡No me gusta ser quien soy! ¿Me podría complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado a la penosa cara de la ranita y le preguntó. ¿Y qué animal quieres ser, si es que se puede saber? La rana pensó y pensó y concluyó. No quiero ser chiquitita. Estoy harta de saltar. Quisiera ser más bien grandota, tener un rabo y pastar. Y la luna le concedió su deseo y convirtió a la rana en una enorme vaca. Por su parte, la vaca mugía y se lamentaba. ¡Qué triste vida la mía! No me gusta ser quien soy. ¿Me podría complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara angustiada de la vaca y le preguntó. ¿Y qué animal quieres ser, si es que se puede saber? La vaca pensó y pensó y concluyó. No me gusta ser tan grande ni ser vaca lechera. Quiero tener pico y plumas, ser más chiquita y ligera. La luna le concedió su deseo y convirtió a la vaca en un pollito pequeñito. Por su parte, el pollito piaba y se lamentaba. ¡Qué vida la mía! ¡No me gusta ser quien soy! ¿Me podría complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara tristona del pollito y le preguntó: ¿Y qué animal quieres ser, si es que se puede saber? El pollo pensó y pensó y concluyó: ¡Piu, piu, piu! ¡No quiero ser tan chiquito! ¡No me gustan mis alitas! ¡Quiero ser bien lanudito, tener cuernos y orejitas! La luna le concedió su deseo y convirtió al pollito en un carnero lanudo. Por su parte, el carnero berreaba y se lamentaba. ¡Qué triste vida la mía! ¡No me gusta ser quien soy! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara enojada del carnero y le preguntó: ¿Y qué animal quieres ser, si es que se puede saber? El carnero pensó y pensó y concluyó: Estoy harto de mis cuernos, la lana me da calor. Quiero unos ojos bonitos y ser buen cazador. La luna le concedió su deseo y convirtió al carnero en un lindo gato. Por su parte, el gato maullaba y se lamentaba. ¡Miau! ¡Miau! ¡Qué triste vida la mía! ¡No me gusta ser quien soy! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara malhumorada del gato y le preguntó: ¿Y qué animal quieres ser, si es que se puede saber? El gato pensó y pensó y concluyó: ¡Miau! ¡No quiero cazar ratones ni estas uñas que me arañan! ¡Quiero cargar muchas cosas e ir por llanos y montañas! La luna le concedió su deseo y convirtió al gato en un fuerte burrito. Por su parte, el burro rebuznaba y se lamentaba. ¡Qué triste vida la mía! ¡No me gusta ser quien soy! ¿Me podrías complacer antes del amanecer? Entonces la luna iluminó con su foco azul plateado la cara quejosa del burro y le preguntó: ¿Y qué animal quieres ser, si es que se puede saber? El burro pensó y pensó y concluyó: No quiero llevar la carga ni ser fuerte ni bonito. Me gusta el rabo chiquito y la nariz del puerquito. La luna le concedió su deseo y convirtió al burro en un cerdito simpático. El gallo también pide algo cada noche, aunque siempre sea el mismo deseo. La luna ilumina con su foco azul estrellado la cara alegre del gallo. ¿Y qué animal quieres ser, si es que se puede saber? El gallo ni lo piensa. Enseguida responde: ¡Quiero ser el mismo gallo, pero cada vez mejor! La luna no tiene que concederle su deseo. Él mismo hace que se cumpla. Sigue siendo gallo, pero cada día, al amanecer, se esmera en que su canto sea más hermoso. Federico Feliciano de la Feria sigue creyendo que todo en la granja está en su sitio. Solo el gallo parece distinto. Federico Feliciano de la Feria ya ha empezado a notar el cambio y a veces confunde sus plumas con los rayos del sol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ok, Miguel y Claudia, espero que les haya gustado. Un saludo desde Colombia a todos los niños en Costa Rica. ¡Chao! Si tú quieres que te enviemos un saludo o que tu nombre aparezca en uno de los cuentos, no te olvides en escribirnos por Instagram. Búscanos como cuentos infantiles-ae. ¡Chao!